¿Puede haber algo peor que la infidelidad conyugal para que un matrimonio termine en divorcio? Bueno, la verdad es que hay más de una cosa que potencialmente tienen la capacidad de terminar con una relación. Comportamientos como la codependencia, la actitud independiente, las expectativas no realistas, ser predecibles, la autosuficiencia, la resistencia al cambio, el conformismo, el pesimismo, la actitud defensiva y la manipulación, junto a otras conductas y actitudes tóxicas, hacen que la infidelidad se ubique muy por debajo en la lista de los motivos por los cuales un matrimonio puede llegar al divorcio. Hola y bienvenidos a Lejadesh, un podcast en donde exploramos temas relacionados a la cultura, la teología, la psicología y la vida cristiana. Todo esto desde un modelo de pensamiento psicoteológico. Mi nombre es Carlos Malovini y este es el episodio número 12. Como lo he venido anunciando, junio es el mes en donde estamos explorando diversos temas de la vida matrimonial. El énfasis de hoy, 10 factores que debes evitar. Sin embargo, debo aclarar que hoy hablaremos sobre 5 de esos 10 y el resto lo dejamos para el próximo lunes. Para tener acceso a las notas del programa, visita lejadesh.com. Lo escribes de esta manera, lejadesh.com. Con el fin de prever una situación desagradable a futuro en nuestro matrimonio, nos vamos a enfocar en conductas que pueden servir como indicadores de que la relación podría estar tomando un rumbo equivocado. El matrimonio es un convenio que supone estar basado en el amor, el cuidado y la colaboración mutua, la honestidad y la transparencia, entre muchas otras cosas más, del uno hacia el otro. Es una relación en la que ninguno de los dos debería tener el interés de cambiar o manipular a su pareja, sino más bien en aceptarse mutuamente con sus áreas fuertes y débiles. Pero, siempre hay un pero, desafortunadamente la vida en pareja tiene sus amenazas y esos peligros nos pueden llevar a la separación o incluso al divorcio. El factor de riesgo número uno para cualquier pareja es la actitud egoísta. El egoísmo es la manifestación de nuestra falsa identidad. Y algún día vamos a dedicar solamente un episodio para hablar de eso. Pero también el egoísmo es la manera en la que exhibimos nuestro temor a perder el control. Es la incesante necesidad de tener que probar que siempre tenemos la razón. Nuestro egoísmo distorsiona la verdadera imagen de nuestro cónyuge. Y por supuesto, esto impacta negativamente en la relación. El egoísmo crea malos entendidos. No nos permite reconocer los errores y el corazón se nos va cerrando. Se nos olvida expresar cosas como te amo, te extraño, te necesito, me hace falta. Por esta razón le damos al egoísmo el número uno en los factores que pueden poner a riesgo nuestra relación. Factor de riesgo número 2. Ignorar los principios bíblicos para el matrimonio. En lo personal creo que en las Escrituras se encuentra mucho más que la sabiduría que se necesita para vivir la vida de manera productiva, para tomar las decisiones correctas y para mantenernos lejos de los problemas. Aunque la sociedad percibe la Biblia como un libro desactualizado, que no es compatible con la mentalidad de la cultura actual, con principios espirituales que son difíciles de entender y de aplicar, y por sobre todas las cosas, que atenta contra lo que la sociedad aprueba y reconoce como legal. Pero la verdad es que la Biblia tiene mucho que enseñarnos en cuanto a la vida matrimonial, como un manual de instrucciones que nos ayuda a entender el propósito de Dios para nuestro matrimonio. Factor de riesgo número 3, los celos. Si eres alguien que sufre de celos, debes responder a esta pregunta. ¿Los celos siempre han estado presentes en tus relaciones? Si la respuesta es afirmativa, entonces Eso es algo que llevas dentro y para remediarlo tienes que percibirlos no como un problema, sino como una alarma para que hagas algo al respecto. Es importante que desarrolles la disposición interna para hacer estas tres cosas. Número uno, asumir la responsabilidad de tu comportamiento. Este es tu problema y de nadie más. Número dos, tienes que buscar en tu historia de vida y en tu personalidad el patrón de esa conducta. Y número tres, busca ayuda profesional para entender qué circunstancia del pasado te marcó con esa inseguridad y obviamente para que le encuentres una solución a ese problema. Ahora, si eres celoso o celosa, posiblemente no vas a estar de acuerdo conmigo en esto que voy a decirte, al menos no hasta que hayas sanado esa herida que llevas en el corazón. Debes entender que tus inseguridades son un tema separado de cualquier justificación que inclusive tu cónyuge te pueda dar como una razón para sentirte de esa manera. Una cosa es la responsabilidad como adulto de tu cónyuge en ser una persona fiel, transparente, honesta, y otra cosa es el problema que tú llevas adentro y que por lo general no tiene nada que ver con tu matrimonio. Factor de riesgo número 4, la crítica destructiva. Hay una gran diferencia entre criticar el carácter de una persona y expresar una inquietud o queja legítima acerca de cómo algo te hace sentir. A ver, para ser balanceado voy a dar dos ejemplos. Decirle a tu esposo que es un cómodo es una crítica. En cambio, decir que te sientes frustrada porque no te ayuda a limpiar la casa o con los niños, esa es una preocupación o una queja válida. Vamos ahora con los hombres. Acusar a tu esposa de no estar interesada en que las cosas funcionen porque no siempre está dispuesta a tener relaciones sexuales cuando tú quieres tenerlas, eso es una crítica. En cambio, decirle que la intimidad es algo importante para ti, sobre todo en tu condición de hombre, ese es un reclamo legítimo. La crítica es una forma de abuso verbal y un intento de lastimar la autoestima del otro con el fin de controlarlo, es decir, con el fin de obtener algún resultado a favor de la persona que está criticando. Si la crítica se produce con frecuencia en una relación, es un síntoma de que necesitan asesoramiento en técnicas de comunicación. Pasemos ahora al último factor del episodio de hoy. Factor de riesgo número 5, asumir que se conocen el uno al otro. Este es un error que sobre todo cometen con mucha frecuencia las parejas que ya llevan un buen tiempo juntos. Dejan de hacer algo muy importante que todas las parejas hacen al inicio de su relación. Olvidan hacerse preguntas sobre gustos y opiniones. En otras palabras, dejan de aprender y de descubrir cosas nuevas el uno del otro. La pérdida de interés por saber más sobre cómo piensa y cómo opina tu pareja es un error letal. La próxima vez que salgan a comer o a tomar un café, observen las parejas que están a su alrededor. Y se van a sorprender al notar cómo la mayoría de las parejas que están ahí sentadas comiendo o tomando un café junto a ustedes lo hacen en silencio. Muchos matrimonios salen juntos a un restaurante y no pasan de compartir lo que hay en el menú o si la comida les agradó o no. Y por supuesto comentar al final el precio de cuánto le costó la salida. Bueno, esto ha sido todo por hoy. El próximo lunes vamos a charlar sobre los otros 5 factores de riesgo. Si tienen preguntas o comentarios, no duden en hacérmelos llegar usando los links que están en las notas del programa. Si no lo has hecho todavía, te invito a que te suscribas al podcast por medio de los links a iTunes o a Google Play, dependiendo del dispositivo que uses para escuchar este audio, y que también lo puedas compartir con tus amigos. Chao, hasta el lunes.